Muy bienvenidos, bienvenidas a este su programa Diálogo Bíblico. Grato estar con ustedes día a día conversando la palabra de Dios. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. En el capítulo 6, versículo 12, Pablo nuevamente vuelve a reafirmar la idea que ha venido planteando, pero con un nuevo enfoque ahora. Y el enfoque es que no reine, dice, no reine qué. No tiene pues, versículo 6, 12, no tiene pues el pecado, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo que Pablo está presentando acá en este concepto de reinado es que en algún momento había alguien que estaba reinando, que nos estaba empoderando, y ahora eso ha salido, no está, y él dice, bueno, no sigamos en eso, porque ahora si uno reina para el mal, ahora estamos reinando para el bien, por decirlo de otra manera. Por eso él dice que vuestro cuerpo es mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. O mejor dicho, no continúe reinando, o sea, no siga eso que estaba allá, porque eso ya ha sido descartado. Bueno, sugiere también que el justificado, aquella persona que ha sido justificado, puede optar por impedir que el pecado se erija como un rey en su vida. Aquí es donde entra en acción la voluntad. Qué importante es la voluntad precisamente, ¿eh? Y eso es lo que nosotros tenemos que ejercitar para poder controlar aquella libertad que tenemos. Porque a veces la libertad, la verdad, es que nos trae bastante problema. Esta, voy a decirlo de esta manera, es una sugerencia muy fuerte de Pablo, pero a veces no es tan fácil llevarlo a la realidad. ¿Por qué? Porque hay personas que han estado toda su vida en un ambiente que no es el ambiente cristiano, por decirlo de una manera, el ambiente con Cristo, lo conocen quizás a una edad avanzada, y toda esa vida, ¿no es cierto?, de gustos, de sociabilidad, de amistad, de trabajo, de hábitos. Oye, y perdona que interrumpe, en el asunto de los hábitos son difíciles de adquirir, pero difíciles de dejar también, ¿eh? Entonces, en ese sentido, creo que hay que luchar. Mientras más tarde, podríamos decir así, se conoce el Evangelio, más hay que luchar contra hábitos que se han adquirido, que luego nos damos cuenta de que no es lo que corresponde a un cristiano. Yo tenía corta edad cuando mi abuelita aceptó el mensaje por medio de un hijo de ella que le llevó el mensaje. Ella era muy católica, tenía la costumbre de ir el 20 de enero a Yumbel y pagar una manda. Eso era de todos los años. Otra costumbre que tenía, que las Luisas y los Manueles eran celebrados en la casa. Y yo recuerdo las fiestas que habían, una serie de fiestas, y también recuerdo cómo en la mañana, por ejemplo, la gente ya no estaba en fiesta, dormía en los sillones por allí, que terminaba la fiesta quizás a qué hora. Entonces, pero recuerdo cuando entró el mensaje, ahora yo analizo esto de otra perspectiva, no hubo más fiesta. Y sabes que incluso eso de ir allá a Yumbel tampoco, y en su dormitorio había un lugar especial donde estaba el santo allí las puesto, la imagen, desapareció, pero sabes, desaparecieron todos esos amigos. Incluso tengo yo presente que una vez fueron a visitar a una de estas amigas muy cercanas, pero yo me recuerdo la frialdad y el comentario que hicieron porque ellos habían cambiado de religión. Habían recibido otra orientación en cuanto a eso. Pero cuando ella conoció el Evangelio, ¿toda la familia aceptó? O sea, la de mi casa por lo menos sí. La de mi casa sí. Y eso trajo como consecuencias que desaparecieron. Y muchas cosas tuvieron que cambiar en la casa. Muchas cosas tuvieron que cambiar. La alimentación, la forma de vivir. Ya no iban ni a la otra iglesia, no iban a la iglesia, qué sé yo, una serie de cosas. Pero lo lindo que empezó a, vamos a decir así, a cambiarse o a reemplazarse la amistad del mundo por la amistad de la iglesia, que hizo ahora y llenó el vacío de lo que significaba los otros amigos que o amigas que había tenido con tanto tiempo. Incluso yo recuerdo que a ella le costó mucho dejar de servirse el jamón. Esa, cuando ella iba, a pesar de haber estado bautizada, iba y pedía su jamoncito y lo llevaba a la casa. O sea, son hábitos muy fuertes de muchas cosas, claro, que hay ahí. Hay una cantidad. Y uno dirá, pero eso es fácil. No es tan fácil, porque estamos hablando de personas que eran de mucha edad, no tanto, pero... Y me recuerdo muy bien que una vez ella hizo... Siempre hacía esta promesa. Nunca más. Esta es la última vez. Esta es la última vez. Bueno, y un día fue, compró, volvió a la casa, abrió el paquete y no venía el trocito de jamón. Y sabe que ella allí hizo la resolución, dijo ya, esto me está diciendo el Señor que yo no lo use, no lo coma más, no volví a buscarlo y nunca más lo consumió. Entonces, cuando Pablo dice aquí, no reine pues el pecado en vuestro corazón, ya ha hablado que eso se hace por medio de Jesucristo. Él da el poder, da la salida, da las opciones y coloca lo que falta, ¿no es cierto? Y que a veces es mucho para lograr una nueva vida, una nueva experiencia con el Señor. ¿Sabes? Lo que necesitamos entender es la verdadera fuerza de voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, o sea, en la naturaleza nuestra. El poder de decidir o de elegir. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios nos ha dado poder de elegir y depende de ello, depende de la elección que nosotros hagamos. El que nosotros continuemos creciendo espiritualmente. Entonces, tenemos que pensar en esto. ¿Qué importante es la voluntad? Y creo que eso quizás como padre a veces no lo entendemos plenamente, porque tenemos la obligación de hacer crecer ese poder de la voluntad en nuestros hijos. Por ejemplo, podríamos decir la voluntad y el dominio propio están más o menos unidos, están de la mano. Y cuando los hijos quieren algo, hoy día, especialmente hoy día, antes no era así, no era tanto, puede que lo haya sido, pero hoy día, cuando un hijo, una hija quiere algo, los padres corren a dárselo. O si no, hace un berrinche ahí, grita y entonces inmediatamente se le entrega lo que quiere. Eso no es fortalecer la voluntad y el dominio propio. Claro. Y hay algo que quizás uno debería pensar, que esto es de cada día, cada mañana, cada instante. Debemos experimentar esta conversión que en algún momento tuvimos, que nuestra experiencia de ayer no avala lo que nos va a suceder hoy día. Hoy día es una nueva experiencia, una nueva visión y una nueva dependencia de este nuevo reinado que es Cristo en nosotros. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Vamos a continuar mañana. Bendiciones. Como criaturas morales, debemos tener libre albedrío, el poder de elegir entre el bien y el mal, entre Cristo o el mundo. Durante las próximas 24 horas, trate de hacer un seguimiento consciente del modo en que utiliza este libre albedrío moral. ¿Qué puede aprender del uso o el abuso que hace de este don sagrado? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.